La voluntad y el optimismo de los cubiteños se consolida en el apoyo a tareas de impacto social en el nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, labor que dignifica el aporte de cada jornada. Juan Solano Guevara, yo estoy muy contento, muy orgulloso de que la Revolución me hizo esta casa. Y se lo agradezco al Estado y al general que vino aquí. Sobre todas las cosas, porque hoy tiene una vivienda más confortable. Y más bonita, y más linda, y me siento orgulloso porque el Estado me ha hecho esta casa. ¿Qué piensa usted si hubiera estado en un país capitalista? ¿Hubiera tenido estos resultados? No lo hubiera tenido, porque como estoy en un país socialista, estoy orgulloso. ¿Y usted dónde trabaja? Yo trabajo en Cítrico. Es un productor. ¿Qué produce? Trabajamos en el arroz. ¿Qué le desea la Revolución en este nuevo aniversario? Bueno, mucho éxito, mucho orgullo y que dure miles de años. Que viva Fidel y Raúl. Incrementar cada faena desde la participación popular destaca entre las premisas de los cubiteños que continúan adelante en la materialización de tareas con repercusión social. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Vengo de donde el sol calienta la tierra, y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba, cantándole aquel